La chalana y hasta tarde ella mi esperanza vibra de emoción. Los zorzales trinan, mi alma se alegra y pronto ya brota una canción. Las jangadas pasan con los camalotes que siempre le siguen procesión. El viento lo saca del canal, pero lo sujeta el remolcador. Las palmeras gimen con el viento, los turistas siempre te recuerdan cuánto amor nació en tu ribera, qué cariño inmenso inspiraste. Las paraguayitas en la frontera, el paisaje azul se ve a lo lejos. Ata la chalana y hasta tarde ella mi esperanza vibra de emoción. Los zorzales trinan, mi alma se alegra y pronto ya brota una canción. Las jangadas pasan con los camalotes que siempre le sigue en procesión. El viento lo saca del canal, pero lo sujeta.